detrás de la agonía, agazapada en un callejón oscuro, temblorosa. A veces ahí se encuentra la felicidad. Bienvenidos. Son las 11:30 de la mañana y, como todos los domingos, aquí estamos. Te habla Jorge López, voz y controles, y amanecemos contigo. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM a través de internet www.radioenlace.org. Primero de noviembre, programa número 74. En estos albores del día nos adentramos dentro de una edición más de El Puente. Aquí estamos, como siempre, para compartir sensaciones, escalofríos, canalizados a través de la palabra y de la música. Quizás en otras ocasiones nos adentrábamos todavía con la voz soñolienta, adormecidos en el cautivos todavía del sueño. Pero en el programa de hoy tenemos el ácido láctico por las nubes. Tenemos una inyección de adrenalina importante, y es que venimos de participar en la carrera BBVA de 5.000 metros, desde Nuevos Ministerios hasta el Parque de la Bombilla, Parque del Oeste. Una auténtica delicia correr por Madrid, eso de las 9 y media hasta las 10, por las calles desiertas, palpando el asfalto y sin parar en los semáforos. Por eso, en el programa de hoy, primero de noviembre, objetivo de la carrera, de la vida, queremos, bueno, pues comenzar. Empezaremos despacio, marcando el ritmo. Hemos seleccionado una serie de canciones al piano y poco a poco aceleraremos el ritmo, como en la propia carrera, para llegar triunfantes a meta. Brevísima canción al piano, un ejercicio de minimalismo que podemos encontrar furtivo, casi escondido, dentro del Prospects March, el EP que la banda inglesa Coldplay editó en 2008. Este tema, de escasamente 50 segundos, se llama Postcards from Far Away. Y como nada en el puente es fruto de la casualidad, hoy, día de Todos los Santos, tal vez sea el día en que alguien nos quiera mandar postales desde el más allá. Pero dentro del Prospect March encontramos otros 7 temas que fueron, bueno, pues descartes de las sesiones de grabación del Viva la Vida, el último disco por el momento de Coldplay, editado, producido por Brian Eno, y que, bueno, pues incorpora algunos himnos, incorpora algunas versiones y, bueno, tal vez este EP sea una manera de agotar el material de la banda antes de que abandonen la discográfica EMI, cosa que ya está prácticamente confirmado. Y por estos derroteros queremos dedicar esta edición de El Puente. Tal vez os pidamos un poco más de atención, porque son canciones al piano, sutiles, lentas, minimalistas, que hemos rescatado de álbumes y de creadores pop, rock, pero que en ocasiones nos conceden una mano e incorporan en sus discos delicias, diamantes, como estos que os hemos rescatado hoy. Thank you. Y cuando parece que nos fallan las fuerzas, como el final de este Mr. Tom, un piano agonizante, exhausto, encontramos energía, fuerza, tirando de psicología y conseguimos adelantar un par de corredores más. Ese anonimato que encontramos cuando rescatamos canciones al piano de grupos que suelen incorporar voz es la magia del momento. Era Patrick Watson, el canadiense de voz aguda en falseto, ecléctico, emocionante. Era una canción extraída de Close to Paradise, un disco de 2006 que incorpora auténticas delicias. La mayoría con la voz de Patrick Watson y otras como este Mr. Tom, ejemplos breves de sus influencias y de bandas con las que han interpretado en vivo. Auténticos iconos minimalistas como Philip Glass y Steve Reich, hasta Feist, con quien, bueno, pues se interpretaron canciones hasta que sacaron al mercado este Close to Paradise. Patrick Watson es también el nombre de la banda que le acompaña, Robbie Kuster, Mischa Stein y Simon Engel, que, bueno, pues participaron en su primer disco, el Just Another Ordinary Day de 2003, participaron en el Close to Paradise y recientemente han grabado en Montreal la continuación que ha sido editado en primavera de 2009. El disco se llama Wooden Arms. Pero Patrick Watson tiene, aparte de ser pianista, compositor, productor, cantante, también colabora con The Cinematic Orchestra en el disco de 2007 Ma Fleur, que ha sonado aquí en el puente en alguna ocasión. Lo cierto es que fue precisamente esta banda ecléctica de electrónica acústica la que nos permitió conocer una inquietante y personalísima voz, la de Patrick Watson, y de ahí hemos descubierto a este artista. Os animamos vivamente a descubrir su discografía y si pasáis por Barcelona el 2 de diciembre podréis verle en directo en la sala Bikini. No pasarán por Madrid, lamentablemente, nos apena muchísimo, pero insistimos, si tenéis la oportunidad de pasar por Barcelona, 2 de diciembre, sala Bikini. Y a veces de la agonía pasamos al funeral, ¿o no? Thank you. Cuando Justin Quayle, interpretado por Ralph Fiennes, diplomático británico en Nairobi, se entera de que su mujer, Tessa, interpretado por Rachel Weisz, ha sido violada y asesinada, comienza su propia investigación. Descubre una trama internacional de corrupción, burocracia y acciones lucrativas de la industria farmacéutica. Haciendo caso omiso de las advertencias, amenazas y palizas, Justin descubre que Tessa había destapado una gran compañía farmacéutica que distribuía medicamentos contra la tuberculosis, en previsión de una epidemia masiva a escala mundial que quieren afrontar desde una posición privilegiada. Pero esta medicina tenía importantes efectos secundarios que intentaron ocultar enterrando los cadáveres de las víctimas en fosas comunes. Al final, Justin regresa al lugar donde apareció el cadáver de Tessa, sabiendo que los conspiradores han pagado a un grupo para que acaben con él. Pero solo una vez que ha arreglado su plan para desenmascarar en Gran Bretaña a los políticos corruptos que habían consentido lo sucedido. ¿Os resulta familiar el argumento? Se trata de la película El jardinero fiel, The Constant Gardener, que fue estrenada en 2005 y de la cual hemos extraído la canción Funeral, interpretada y compuesta al piano por el nacido en San Sebastián, Alberto Iglesias Fernández. Así es, el compositor habitual de las bandas sonoras de Pedro Almodóvar fue nominado por primera vez para el premio Oscar por su trabajo en El jardinero fiel. Lo sería más adelante con otras colaboraciones y ha recibido innumerables reconocimientos nacionales e internacionales, de los cuales destacan el Oscar y los premios Goya. Así fue como sonorizó y dio ambiente a la película adaptación de la novela de John le Carré publicada en 2000. Aunque aquí hemos escuchado únicamente la melodía del piano, lo cierto es que la banda sonora incorpora un enorme elenco de colaboraciones e instrumentos típicos de África. Es una manera de homenajear a las composiciones de esta tierra y de dar color y textura a lo que allí se narra. Una película rodada en los poblados de chabolas de Kibera y de Loyangayani en Kenia, donde las condiciones de pobreza fueron absolutamente devastadoras. Sin embargo, las instrumentaciones de marimbas, de arpas y de roncoco se incorporan para crear orquestaciones que destilan ansiedad en ocasiones, sensibilidad, ritmos folk que incorporan la cultura y la ensalzan, que consiguen, por lo tanto, bueno, pues dar ese color a una película dura, difícil, pero inolvidable. Casi olvidamos respirar para no entorpecer la magia de este We put a pearl in the ground. Escondimos, enterramos una perla en la tierra. Era Annie Clark que se esconde tras el seudónimo de St. Vincent para publicar su disco de 2007, Marry Me. Ya hemos escuchado alguna canción de Annie Clark en el puente, pero en esta ocasión hemos querido rescatar su faceta de teclista y que complementa su labor de virtuosa de la guitarra. Y es que esta, nacida en 1982 en Dallas, es una grandiosa multiinstrumentista. Ha abierto como telonera para bandas como The National, Television, Arcade Fire, Jolly Holland. Y se unió en 2006 a la gira de Surfian Stevens con los Illinois Makers y también lo hizo con The Polyphonic Spree en su disco de 2007, The Fragile Army. Por lo tanto, teclista y guitarrista reconocida. El disco Marry Me es extraordinariamente ecléctico. Encontramos que destila sensibilidad femenina, encontramos cambios de humor, oscuridad, luz, belleza, fealdad. Encontramos unos ritmos y unas escalas que nos sorprenden, como los brillos de una bola de espejo. Así es Annie Clark, que ha editado recientemente la continuación de este disco y que, bueno, pues incorpora arreglos orquestales a sus canciones de amor y de tristeza. Pero volvamos a las bandas sonoras. y es que hay canciones de artistas tan inmensos que se incorporan en dos o incluso en tres películas. Este es el caso de el Sally and Jack del italiano Pino Donaggio. La historia de Giuseppe Pino Donaggio, nacido en 1941 en Burano, la isla de Venecia, es enormemente peculiar. Empezó estudiando violín en el Conservatorio de Venecia, posteriormente se desplazaría al Giuseppe Verdi de Milán, y interpretó ya desde la temprana edad de 14 años conciertos al violín, con muchísimo éxito. Pero el descubrimiento del rock and roll en el verano del 59 dio al traste con su interpretación clásica de la música, llegando incluso a colaborar con Polanka, con Elvis Presley o con Dusty Springfield. Pero lo cierto es que la colaboración de Pino Donaggio en las películas ha sido enormemente fértil. Y si habéis reconocido la canción, aparece en sus últimas, en una de las últimas películas, en Death Proof de Quentin Tarantino de 2007. Pero apareció originalmente en la película Blowout de 1981, dirigida por Brian De Palma. Y este director americano es precisamente el valedor de Giuseppe Pino Donaggio y se forjó entre ellos una relación larga y fértil que les permitió colaborar en infinidad de películas de este director. Poco a poco vamos aumentando el ritmo, las pulsaciones se aceleran, llegamos a dudar de nuestro rendimiento, pero mantenemos la cabeza fría y la vista en el horizonte. Así perseguimos nuestra liebre invisible, nuestra liebre mental, objetivo inalcanzable. And these wounds, they can't be won. And these wounds, they can't be won. And do you want them to go on and on and on? Why split these states when they can be only one? Temblorosos y exhaustos. Habéis reconocido la voz de Matthew Bellamy, la única voz que sonará en el programa de hoy. Un cénit de exaltación casi divina, casi extraterrenal. Tal vez por acercarse a los arreglos orquestrales y majestuosos de Queen, porque sí, como si Freddie Mercury nos estuviera escribiendo una postal desde el más allá, hoy 1 de noviembre, así sonaba el cénit de este United States of Eurasia. Unos referencias a Queen, tanto en la voz como en el crescendo, como incluso en los coros de la canción, que nos ponen la carne de gallina. Y es, tal vez sea este el la guinda del recientemente estrenado álbum de los ingleses Muse, The Resistance, un disco que ya definitivamente escapa a cualquier tipo de catalogación o etiqueta. Matthew Bellamy definitivamente creo que ha alcanzado el zen y el misticismo musical, y ya es capaz de mezclar piano, voz, música clásica, rock, pop, pump, música de los 80, mezclar a Queen con Talking Heads, pianos clásicos como el final de este United States of Eurasia, que han denominado Collateral Damage, con un nocturno de Chopin, interpretando también sintetizadores ochenteros, una auténtica amalgama de sonidos que genera devoción y también rechazo. En cualquier caso, es un disco que hay que digerir con muchísima paciencia, pero lo hemos querido incorporar a este programa dedicado a las canciones de piano, porque es auténticamente mágico cómo fusionan y mezclan los ritmos orquestales absolutamente rimbombantes en ocasiones con la dulzura y delicadeza de la influencia de Chopin. El disco es un auténtico viaje en una montaña rusa que se exagera todo aquello que quedaba sutilmente matizado en los primeros discos de la banda. Sabíamos que Matthew Bellamy tenía una voz muy cercana a los castrati. Conocíamos su grandísima cultísima educación musical. Pero lo cierto es que parece que la música pop se le queda pequeña y que necesita realizar arreglos orquestrales, batería, guitarra y bajo es para los que no saben, y por ello incorpora auténticas fanfarrias. Incluso el final del disco, el Symphony Part 1, 2 y 3, que han denominado Ouverture, Cross-Pollination y Redemption, parecen que incluso buscan acercarse a un disco conceptual, a una sinfonía clásica. Tal vez en el largo plazo encontremos a un Matthew Bellamy, creador de una musical de ópera, o tal vez director de orquesta. En cualquier caso, encontramos un disco sorprendente, con matices que escapan totalmente de la música pop, y por eso nos parece emocionante. Teníamos ese final, ese fade out de lo que es también el final del disco. Así expira la tercera parte de la sinfonía del Exogénesis, Redención. Encontramos un principio con un piano tranquilo que poco a poco nos va acercando a acordes menores y nos empieza a desestabilizar. Aparece los coros de Matthew para volver después del clímax a concluir con calma. Así termina este Redemption y también el disco. de The Resistance que os hemos presentado hoy aquí en el puente. Pero hay mucho más dentro del disco y mucho más también dentro de la gira de esta banda. Empiezan pues el 1 de noviembre en Francia con entradas ya agotadas en muchos de los lugares y vendrán a Barcelona y Madrid respectivamente. Lo harán el 27 de noviembre en el Palau Sant Jordi y al día siguiente en el mismo recinto en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Entradas agotadas, leo aquí para Madrid. En cualquier caso, comprobadlo vosotros mismos porque es una oportunidad fantástica de descubrir a una banda que fusiona la música clásica, los arreglos orquestales e incluso la ópera en muchos de los cantos líricos de Matthew Bellamy. Algo ecléctico, pero algo también original y mágico. Y es que desde su disco anterior de Black Holes and Revelations, donde encontrábamos un paso adelante incorporando temáticas y un tanto fronterizas, influencias tejanas en sus arreglos, aquí encontramos también alguna que otra referencia al flamenco y a la música de Andrés Segovia, ¿por qué no? Así sonaba Muse con cerca de 40 músicos que han colaborado en su grabación. Pero volvamos al minimalismo. Tomemos aire y enfoquemos el último tramo. Tan solo un piano, tan solo un artista. Thank you. inmóviles. ¿Acaso desplazándonos casi sin rozar el suelo? Eso es lo que nos regala Dustin O'Halloran. Esa capacidad de movernos manteniendo el mundo inmóvil. Esa referencia de nuevo al minimalismo de Steve Reich o Michael Nyman. Recuperamos, por lo tanto, la sensibilidad casi etérea del piano, rozando las teclas como si se trataran de copos de nieve. Dustin O'Halloran es el 50% de la banda Devix, con quien comparte creación y autoría con Sarah Love. Pero lo cierto es que fue su Piano Solos volumen 1, publicado en 2004, y su continuación, llamada Sin gran originalidad, Piano Solos volumen 2, editado 2 años más tarde, los que llamaron la atención de la directora de cine Sofía Coppola para incorporar un par de obras suyas a la banda sonora de Lost in Translation. Lo haría también más adelante para The Beautiful Ordinary, interpretando también cuerdas y algún acorde electrónico. Pero fue precisamente su aparición en la banda sonora de María Antonieta y de Lost in Translation lo que nos ha enamorado. Hemos sucumbido a la magia frágil de Dustin O'Halloran. Escuchábamos el opus número 12, pero pasemos a 5 más adelante. Manteniendo el pedal y prolongando la nota casi hasta el infinito, Erik Satie o Ryuichi Sakamoto, Debussy o Beethoven. En cualquier caso, la simplicidad en el piano es como las palabras. A veces tan solo una es capaz de ponernos los pelos de punta. Sin necesidad de más fanfarria, deshojando todo lo accesorio, nos quedamos con el Opus 17, un ejemplo de ambientes atmosféricos indies que, si bien no colocan a Dustin Halloran como un grandísimo virtuoso, sí es capaz de tocar las notas justas en el momento justo, y eso es más que suficiente. Nos vamos a despedir con el opus número 23 de Dustin O'Halloran. Difícil seleccionar qué canción es más emocionante entre estos dos discos. Lo cierto es que cada una tiene su belleza en su simplicidad, y esto es algo que nos evoca en cada momento de escucha sensaciones distintas. Melancolía, soledad, en ocasiones nos recuerda a la dulzura, en ocasiones a la amargura. Es algo totalmente recomendable, de esos discos que no debemos dejar de pasar, aunque parezcan caducos y olvidables, porque no lo son. Ha sido un viaje, una carrera tras la que hemos acabado exhaustos esta edición número 74 del Puente. Podéis, como siempre, leernos de manera atemporal y ubicua a través del http://elpuente.blogs.terra.es, y también escribirnos a través del email. Nos escribís a jorge.lopez@radioenlace.org y os responderemos con enorme agradecimiento. Hasta aquí esta edición del 1 de noviembre de El Puente. Os ha hablado Jorge López, como no. Y nada más, esperamos haberos iluminado la mañana. Y estaremos aquí el domingo que viene, 8 de noviembre, para seguir compartiendo con vosotros sensaciones, conciertos, entrevistas, sorpresa. Hasta la semana que viene. Thank you.